En las tempranas horas de la mañana, siete o dos avanzan al son de la campana. En las tempranas horas de la mañana, gente sana duerme en su cama, gloria y fama. No sé ni qué hora es, claro que más de las tres. Me paso otra vez, aunque dije nunca más, ¿sabes? Tantas noches en vela, siempre por la buena. El carnete es como la arena. Yo llevo la sangre de gladiador en la vena. Por eso pásame otra chela y ya. En eso se me acerca otra nena en zapatilla y con cara de pena, chiquilla. Estoy comprometido, así que chao. Mejor me voy pa' otro lado, capuchao. Me estoy forrado en la playa Italia, que es como un campo de batalla. Borrachos echando la talla, se pasa de la raya. Vaya que en patota se te sale la personalidad. Pero cuando andas solo te sobra la humildad. No soy un tipo violento, además estoy contento. El amigo se sienta tres tipos también siento. Lo siento aquí me bajo, con la calle se anda confundado. Como dice los sabios, hay que ser apipao. ¿Dónde se habrá metido el soldado? Estoy perdido, confundido, me confío en mis sextos sentidos. Tratando de orientarme entre la sombra de alguna parte. Santiago es una ciudad gigante. Prendo uno para amenizar la caminata. Será por fama y gloria que amanezco en mi casa. No sé si fue por fama y gloria, gloria. Sufro de mala memoria cuando me pesqué a la victoria. Desperté en la cama de gloria. Nostalgia de aquellos carretes pasados. Muchos copetes mezclados y de gente de nuevo y humillado. Y ahora las 7 ya chao. Fermentado para la casa, terriblemente cansado. Me paró un paco con capa, terriblemente pesado. Oye, culiao, tiene la segunda advertencia que te he dado. No me retes mi caos, siento solo la primera vez que he quedado por copete pichao. ¿Dónde está tu carnet? En la casa se me he quedado. Pero soy usted y le voy corriendo si lo traigo mi jefe rajado. Que te callao, hoy el señor no se ha pesado. Respete soldado, me lo he obligado consciente con una papa frita a los filetes de pescado. Que buen pedicito y no nada, solo que está en más alto. Peladura que no tiene nada mejor que investigar como los asaltos. Asesinos lanzan ladrones de auto, andan por todos lados. Y mientras tanto vos estáis aquí relajado molestando a un pobre curado. Más encima tengo medio chancho y el brazo para cagar. Toda la noche corriendo mano y hace poco eché una huichá. Si quieres me quedo aquí y explico. Pero la hora que prefiero ir para la casa a darme los hicos. Mucha resina en ese pito. Y también quiero llamar a esta mina que conocí anoche en la disco. El Francisco no se la pudo y yo mudo cuando llegué yo entrevisto. Y listo, la conquisto con una profunda mirada a los ojos. Una hora después yo miraba como flojo me entregué y me chupaba los en las tempranas horas de la mañana, se anice otros avanzan al son de las campanas. En las tempranas horas de la mañana, gente sana duerme en su cama, gloria y fama. En las tempranas horas de la mañana, se anice otros avanzan al son de las campanas. En las tempranas horas de la mañana, gente sana duerme en su cama, gloria y fama.